lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos abriendo esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira. En la Gerencia de Producción está Claudia Camperos, en la producción está Willy Sarcaya. Hoy en los controles está Julio Pinto. Y frente a los micrófonos, como siempre, Daniel Lara y Leomar Hernández, el burro primero. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también lo pueden hacer a través de la cuenta de la página web www.lacabilla.com. Y está disponible la cuenta de Twitter para que ustedes se comuniquen con nosotros. La cuenta es @rcr750, @yasinosva, y damos comienzo a este Viernes de los Oyentes. Hay que decir dos cosas antes de darle la palabra a los oyentes. Hoy es 10 de marzo, natalicio de José María Vargas. Ah, sí. Así que un saludo a todos los varguenses, a mis paisanos los varguenses, y en especial a los habitantes de la prolongación 10 de marzo, que como yo, también hoy celebramos, porque hoy es 10 de marzo. Y a los médicos. Por supuesto, al gremio médico nacional, bastante menguado, venido a menos ante lo que significa ser médico en Venezuela. Habría que darle un... habría que canonizar a los médicos que todavía ejercen la medicina en Venezuela, a pesar de los pesares. Pero hoy viernes, los oyentes, vamos a darle paso a las llamadas desde ya. Y tenemos la primera llamada de la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Con América. Hola, América. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. ¿Y tú? Adelante. Siempre los escucho. Qué bueno, América. Lo llamo para un servicio. Uh-huh. Yo necesito un colirio. Sí. O son varios, pero necesito el doble y el Glasco Pro. Cualquiera de los dos me sirve. Repite. Porque no los consigo, papá. América, repítenos el nombre bien de los dos colirios. Mira, doble. Uh-huh. Y el otro es Glauco Pro. Glauco Pro. Uh-huh. Ajá. ¿Nos das tu número telefónico? Glaucoma. Sí, para el glaucoma. ¿Tú nos das el número telefónico, por favor, para que se comuniquen contigo? 417-06-01. Muy bien. Y el otro es 714-05-72. Muy bien, anotado entonces los números para que la señora América, si alguien le puede ayudar con esos colirios, la pueda asistir. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Rosa Jiménez Guatire. Ah, pero tú estabas desaparecida, Rosa. Yo no, voy a hacer una raya en el techo. Siempre y nunca me cae. Rosa, pero bienvenida. No dejo de oírlo porque no me cae la llamada. Amor, mira, gracias por estar ahí. Estoy de acuerdo contigo. No sé si fue también respecto a lo que dijo Henry Falcón de los policías que amonestaron o lo sacaron porque paró la fiscal. Uh-huh. ¿Te acuerdas de que un cuento que había que aquel policía Pancracio que paró la caramba presidencial de Luis Herrera? Es correcto. Que más bien Luis Herrera lo felicitó. Así es. Y ese es el que quiere ser presidente. Así es. Henry Falcón. Imagínate tú. Ahí te mira, yo siempre lo oigo, pero es que no me cae la llamada. Bueno, Rosa, yo sé que tú eres cabillera originaria, porque tú vienes de los sábados. Cabillera, desde el primer día, yo nunca he dejado de oírlo. Gracias, mi amor. Pensábamos, no, pues. Gracias, Rosa. Mucho, Rosa. Pensábamos que Rosa estaba de vacaciones, en Europa, Rosa, en los Estados Unidos. Y yo escucho otro programa de la emisora y escucho que Rosa ya me llegó. Sí, y Rosa se molestó con nosotros. Se olvidó de nosotros. No, ahí está al pie del cañón y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Fanny. Hola, Fanny. Para felicitarlo por su programa. Muchas y para gracias. Un servicio público. Gracias. Por favor. Adelante. de la señora que estaba solicitando un colirio W, pero que puede conseguir en Locatel. Ajá. Y para mí, por lo menos, si me puede hacer el favor de cuál es este servicio del el matilón de 0.25 o 0.50. Uh-huh. Y ese sí no se consigue por ningún lado. Dice usted el manidón. ¿Cómo se llama la pasta? Matilol. Matilol. 0.25 o 0.50. Ok. ¿Y su número, Fanny? Bueno, para que el que lo tenga me pueda llamar al 0416-331-2976. El 0416-331-2976. Gracias por llamar, Fanny. Vamos con otro oyente. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mis amores. Hola, Mari. Hola, Mari. De la 3, una. Así es. Lleva, no, vamos dos, porque llamó Rosa también. Ah, llamó Rosa. Vamos así dos. Para la señora Teresa, la señora Mildred. Así es. Y yo la tengo toda en mi mente y le doy besos a todas. Muchas gracias, Mari. ¿Cómo estás? Daniel, voy a decir algo. Yo creo que la estupidez más grande que cometió la oposición fue aceptar esto de estos narcotraficantes. Debía legalizar partido, no partido. ¿Qué partido vamos a legalizar? Ellos tenían que negarse todo y decir todo. No, nosotros exigimos a Tibisay Lucena, que nos ofreció las elecciones de gobernadores en el primer trimestre y nosotros se la vamos a exigir con el pueblo y ellos en la calle. Pero ellos van a hacer, Maduro va a barrer la calle, va a limpiar todo, hasta, ya tú sabes, con la oposición, y la oposición se lo va a aceptar y el pueblo se lo está afectando a la oposición y al gobierno. Gracias, mi rey. Beso no, para mi colega, que llame. Un gran gracias, abrazo. Mari. Mari, tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, mire, es la señora Carmen. Yo estoy en el sector del Portachuelo. Aquí Radio Caracas Radio no se escucha. Uh-huh. Sí, ¿cómo se llama? Se le mete un ruido muy feo y tenemos meses que esa emisora no la podemos escuchar. ¿El Portachuelo? ¿Dónde queda eso, Carmen? Hacia la vía de San Casimiro. Okay. Hacia Casimiro, hacia el sur de Aragua. Ese es el régimen, Carmen. Ese es el régimen que no quiere que nos escuche. Por eso es que sacamos rcr.tv, para que la gente ahí se defienda y pueda escucharnos. Mucho mejor, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María. Hola, ah, María, ¿cómo estás? Yo también soy de los sábados. Sí, así es, claro. Usted es originaria, yo lo sé. Sí, señor, y los conocí en RCR. Es correcto. Un sí. Diciembre, usted vino un diciembre para acá. Mira, ¿ustedes no oyen a García Otero en la mañana? A veces, claro, nuestro compañero Pedro García Otero. Ese parece cabillero también. Sí, yo le voy a mandar su cabilla. Sí, a veces deja ver eso, ¿no? Sí, señor. Mire, él relató la noticia esa de allá del estado Lara. Ajá. Cuando pararon la fiscal. Ajá. Pero según lo que él relató, el policía o el vigilante de tránsito no sé, le dijo: párate a la derecha, mi reina, a la señora. Ajá. Y eso fue lo que la enfureció más. Sí. Otra cosa que les voy a decir, ¿qué canción pusieron la Rocola el viernes pasado? Porque este señor encadenó y no. Ah, el viernes pasado pusimos Contéstame, la última carta que escribió Almagro. Pero cabillero, los veré pronto. Está bueno, bien, María, gracias. Gracias, María. Sí, a la fiscal le molestó que el vigilante de tránsito le dijera a mi reina, porque ella es patriota, ya no es realista. Entonces ella dijo: no, a mí no me está llamando reina. A mí me colocas en el bando que es. A mí no me pones con los realistas, a mí me pones con los patriotas. La fiscal a Luis Ortega es candidata a la Rocola del día de hoy, ¿no? Sí, señor. Es candidata, pero no, bueno, vamos a decir si es o no es. Es candidata. Va por ahí. Está entre como los nominados al Oscar, está entre los elegibles. Caliente, pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con una admiradora tuya de San Bernardino. ¿Cómo se llama? Ah, Lolimar. Ah, claro, Lolimar, bienvenida, adelante. ¿Cómo está, Lolimar? Bueno, yo le quiero hacer una pregunta al presidente Maduro y su combo. Uh-huh. ¿A ellos no les duele el pueblo? No. Porque parece que no les duele el pueblo. No, no le duele. Ah, ellos no son venezolanos. ¿De dónde son ellos? ¿De la luna, del Marte? ¿De dónde son ellos? Colombianos. ¿Venezolanos igual que nosotros? Bueno, algunos sí, otros no. Pareciera, porque cada día estamos peor, aquí no hay medicamento, aquí no hay nada, la gente comiendo de la basura. ¿Hasta cuándo? Llamo a la reflexión al presidente Maduro, que se mire en el espejo, que salga para la calle y que vea lo que está pasando el pueblo. Ahí lo tiene. Bueno, ahí te dejan eso, Nicolás. Bueno, que Dios los acompañe y valientes, porque ustedes sí son unos periodistas valientes. Amén. Gracias, Lolimar. Saludos. Gracias, Lolimar. Siempre. Lolimar pregunta que de dónde son ellos. Bueno, Nicolás la y Tarek El Aissami, responda. Mira qué bueno esto que sale publicado. Esto está en La Patilla, está en El Nacional. Esto es un estudio de Transparencia Venezuela y dice así: de 511 empresas que tiene el Estado venezolano, 370 generaron pérdidas en 2016. Con la revolución bolivariana, el Estado se ha convertido en el gran empresario. Una investigación que adelanta Transparencia de Venezuela le deja muy mal parado en cuanto a su capacidad para administrar 370 de las 511 empresas de las que son propiedad y de las que terminaron generando pérdidas por el orden, Daniel, de 1.29 billones de bolívares. Las de peor desempeño, mira las de peor desempeño. 1.1 miles, millones, millones de millones. Millones de millones, un billón es un millón de millones, Dios, o sea, 12 mío. Cero. Las que te generaron más pérdidas, Petróleos de Venezuela y las empresas filiales que generaron 775 millardos en pérdidas. Y Corpoelec, que se generó 149.2 millardos de bolívares de déficit. Bueno, nada más y nada menos. Eso explica no solamente lo menguado que están los servicios públicos, sino además el proceso de desvirtuar el objetivo original de PDVSA, que terminó vendiendo pollo, comprando, importando alimentos y todo lo demás, y no se dedicó a lo que tenía que dedicarse, no, que era a extraer petróleo. Y ¿no? otras cosas, chimba, porque en el juicio de los narcosobrinos aparecieron aviones de PDVSA también. O sea que PDVSA se ha dedicado a negocios. Parece que el único país donde dedican empresas del Estado al narcotráfico y a pérdida es Venezuela. Esto es increíble. Es que ni siquiera. PDVSA se convirtió en algo así como una gran beneficencia, no solo nacional, ajá, sino internacional. Y cuando hay gente que me pregunta, bueno, que porque salió esta declaración que yo no sé si al final la dio o no la dio José Manuel Olivares, hoy Día del Médico, por cierto, de que había que regular las clínicas, porque hay un problema con las clínicas. Oye, pero ya Día del Médico, tú te vas a meter con. No, no, persona. Yo digo, estoy diciendo que no sé si lo afirmó al final. Porque pero llámalo y pregúntale. Pero no, fíjate, poniendo por caso que eso fuese cierto, y alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué opinas tú con las clínicas? Mira, yo creo que no hay que regular nada. Yo creo que el problema está en el sector público de salud, que es muy ineficiente, que es un desaguadero de plata, y que si funcionase, la gente no tendría que acudir a las clínicas y no tendría que pagar los costos de las clínicas. Ahora, porque tú no funcionas, tú no puedes llevarle y cargarle las culpas al otro. Y entonces decir, bueno, lo que medio funciona, que son las clínicas, que están abarrotadas, por cierto, que ya parecen hospitales de los viejos, de los viejos hospitales, porque nadie va a un hospital, bueno, entonces tú las vas a agarrar y las vas a regular para que terminar de guañangarlas. No, eso no está en el orden racional de cosas. Y cuando me preguntaba por eso, yo le decía, no, es que Venezuela es el único país donde el Estado mantiene a los ciudadanos y los ciudadanos no mantienen el Estado. Y esto porque PDVSA se convirtió en eso, en la gran beneficencia nacional. Saludos a el amigo Edra de Chile, quien nos hace llegar su saludo y nos dice que no se pierde ningún programa. Rubén Abreu nos dice que el petróleo cerró hoy en $45.17. Pero a estos gobernantes que tenemos no le alcanza. No le alcanza. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Que $45 es plata. 10 veces lo que tuvo Rómulo Betancur. Por el amor de Dios. Sí, no más, Daniel. Ay, Betancourt llegó a tener un barril que creo que osciló hasta 3, 4 dólares por barril. Chávez lo recibió en 8. El precio más alto que tuvo Caldera fue 17. Bueno, ahí lo Caldera quiero. 2. Pero ellos no, ellos quieren 100. Y entonces aquí tenemos el barril de petróleo a 45 y no dólares. Le alcanza. Y están los venezolanos comiendo de la basura. Mira, escucha bien. Descubrió Repsol un yacimiento de petróleo ligero, sí, yo lo, que es el petróleo cuya refinación es más sencilla y por ende es más rentable y más caro. Es más caro, sí. En territorio de los Estados Unidos. ¿Desde cuándo no se hacen descubrimientos de yacimientos? Eso es un indicativo. ¿Desde cuándo no se hace, no hay resultados de exploraciones petroleras en Venezuela que den como resultado grandes yacimientos? Que yo recuerde, hace 10 años fue que Repsol consiguió un yacimiento de gas natural gigantesco, que no se ha explotado, por cierto, uh-huh, en aguas de Venezuela. Entonces, eso es otro indicativo, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Tenemos una llamada más allí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Jesús Rodríguez de San Bernardino. Adelante, Jesús. No es el amigo de Daniel de San Bernardino, Jesús Rodríguez. Adelante, Jesús. Mira, Daniel, ayer tenía tiempo que no usaba el servicio metro. Uh-huh. Ayer, a eso de 1:00 p.m, lo usé desde la estación Bellas Artes hasta Chacao. Y de verdad, chico, me dio mucha rabia y pena y de todo. A esa hora tenían un discurso de Chávez, uh-huh, pero de eso bien fuerte. Uh-huh. Todo eso, y le comenté a un operador, chico, tan bueno el ambiente musical que ustedes tenían. ¿Y qué pasó? Y esa gente, el señor me manifestó, bueno, su inconformidad, y me dijo, amigo, si quiera usted va a salir, pero nosotros estamos metidos acá. Cada vez que el metro se paraba en las demás estaciones, se oía, o sea, que es una cuestión a nivel, era en toda la línea, pues. Claro. Imagínese usted un discurso de Chávez dando gritos, eso bien, quedaba él bien emocionado, uh-huh, a la 1:00 p.m, 1:30, 2:00 p.m. O a las 6:00 a.m, por pues, Dios. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor Jesús Rodríguez. Yo pienso que eso es una fórmula que están buscando para que la gente se alce. Sí. La gente porque, se vuelva loca. Para que la gente, claro, porque aquí, imagínate ¿quién tú. ¿Quién se cala eso? Que a las 6:00 a.m. tú, en el metro abarrotado, escuches a Chávez de fondo. Bueno, a ti mínimo lo que te provoca es bajarte en Capitolio y caminando derecho contra la reja de Miraflores, porque por el amor de Dios, aparte de eso, cuando normalmente en los sistemas como el metro, para mantener a las multitudes, donde hay multitudes, donde hay público, se utiliza un hilo musical que más bien tienda a bajar el ánimo de la gente. Tú le vas a poner a la gente un discurso porque la gente saque el machete en la mano y vaya a combatir. Por favor, es que no sirven para nada, de verdad, pero tenemos que hacer un corte comercial. Hoy es viernes de los oyentes. No se preocupen, que vienen más llamadas. Ya venimos con sus comentarios y más llamadas telefónicas. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, mientras está un miliciano dispuesto especialmente, creo que en las cercanías, inmediaciones, sitios aledaños al cuartel de la montaña. No, ahí en el cuartel, en el propio cuartel. Sí, sí, ahí está la campana, ¿ves? Le tocan la campana a Chávez. Y tienen un ¿cómo se llama? Cañón. Un cañón ahí. Un cañón. Oye, ayer dispararon, hoy están disparando. Sí, no, pero son balas de salva, porque tú sabes que este régimen, hasta las balas son de mentira cuando van ahí en los cañones esos. Los cañones, bueno, yo no sé si las balas, pero este gobierno nadie lo salva, ¿viste? Entonces están ahí. ¿Por qué tú dices eso? ¿A qué te refieres tú? Bueno, mientras tú ves. Yo te pido, por favor, que dejes de estar suponiendo cosas contra nuestro gobierno. Bueno, porque hay un asunto esencial. Ahora les ha dado el último mes como que quiere resucitar al presidente Hugo Chávez. Yo te digo una cosa, con todo el respeto al mundo, Chávez es un ser humano, repito, de carne y hueso. A Chávez deberían dejarlo descansar en paz. O sea, esta jurungadera de muertos, esta cosa necrofílica, esta cosa que ya va raya en el respeto inclusive a las tradiciones venezolanas, ni siquiera a las religiones católicas ni nada de esto, la religión católica o las religiones del cristianismo, no. Esto es una cosa que ya no tiene ningún tipo de nombre. Aquí está un oyente que nos llamó ahorita, el que nos llamó y que vivió la experiencia, porque eso fue lo que vivió, una experiencia el lunes en el metro, de que a Chávez se lo quiere meter a la gente hasta en el metro de Caracas. O sea, por Dios, ya está bueno. Entonces, tienes un gobierno que no sirve para nada, y entonces tienes un afán, los pocos esfuerzos que enfile este gobierno son para resucitar a Chávez. Por Dios, dejen al señor descansar. ¿Tú te imaginas que Chávez esté vivo? Que Chávez aparezca de repente y diga, ¡aquí estoy! ¡Ustedes que me llamaban! Mira, porque es una cosa, yo estoy muy preocupado, porque fíjate tú, agarraron los tipos, los cubanos agarraron una nueva víctima. ¿Quién? Ah, no, claro, sí. Evo Morales, ¿vale? Sí, que le salió un nódulo. Evo Morales, que le salió un nódulo, y el tipo dijo que él se iba a Cuba a tratarse, pero Evo como que no sabe la historia de Chávez. Por Dios. Pero bueno, no se la cuenten, déjenlo que vaya. No, déjenlo yo. Que vaya. Y que lo van a operar ahorita en abril. Vamos a operar, le van a regalar un flu de caoba. Hablando así, bueno, yo no confiaría mucho. Yo le digo, Evo, no te confíes mucho. Mínimo lo dejan mudo, porque es en la garganta. Ojalá que no lo vayan a meter en el CIMEC, sino que lo traten en otra parte. Ay, Dios mío. Porque el CIMEC tiene historia, ¿no? No, ahí entras caminando y sales con flu de caoba. Hombre, ¿cómo es? Mujeres con historia y en el CIMEC también. Sí, no, sales barnizado. Mira, vamos a leer mensajes de texto, vamos a enseñar un poco la rutina del programa y vamos a darle paso a los oyentes. Hay, por favor, Daniel, perdón. El señor Omar solicita los medicamentos Pradaxa de 75 miligramos y Xarelto de 10 miligramos, así como, bueno, son varios medicamentos, Warfarina, Caumadin y Anazlol de 75 miligramos también. Si usted puede comunicarse con él y ayudarlo, hágalo al 0424-145-6725, 0424-145-6725. De igual modo, la señora María Laya solicita con urgencia una andadera para una señora mayor, la señora Juana Laya, me imagino que es su madre. Si puede comunicarse con ella y ayudarla, lo hace al número 0424-133-9135, 0424-133-9135. Finalmente, el señor Elises Benítez solicita bisoprolol de 0.5 miligramos, parmital de 0.25, asaprol y aspirina. Si puede ayudarlo, comuníquese al 0414-228-9114, 0414-228-9114. Bien, tenemos acá muchos comentarios. Saludos a Joaquín Lombardi, siempre en sintonía. Saludos a Linda Suárez, también en sintonía. Saludos a Rubén Abreu, como siempre, y a Carla Gámez, también, como siempre, en sintonía. A Rosa de Macuto, que nos dice que la meta del Metro de Caracas al colocar esos audios a todo volumen es para que haya menos usuarios activos. Eso es una buena forma de pensar. Guillermo nos dice: Chávez, el gran legado es ser el asesino del sistema democrático, al igual que sus hijos del PSUV y Nicolás Maduro. Nos dice por acá, saludos a Betty Soto, que también nos reporta su sintonía. Javier Rangel igualmente nos reporta su sintonía a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, no lo olviden. Está por acá Ana Aponte, que dice que bueno, que la cuestión del flu de Caoba barnizado. No, porque es que es así, yo temo mucho por el pobre Evo. Porque imagínate. Mira que de aquellos presidentes del Foro de Sao Paulo y de la llamada Ola Chavista, el que queda es Evo, porque Correa ni siquiera va a repetir. Tiene un candidato allí que está en Pico Esamuro. El señor este Lenín. Además, el nombre le viene muy bien. Ese nombre, imagínate. Ese nombre es pavoso. Ese nombre de barnizado también. Por lo menos político. Pero ponte a contar, ¿cómo se llama la obra? Ve. Chávez, que murió de cáncer. Evo Morales, cuidado. Divisa Lucena. ¿Cuál fue el otro que le dio una cosa fea también? Todo eso. La conclusión es Néstor Kirchner murió muy joven. Néstor también. Kirchner, con Osvaldo Rusián, Lina Ron, William Lara, Eliezer Otaiza. El hermano del doctor Escarrá. Sí, el Escarrá. Hernán Escarrá. El que creíamos es Germán, que era. Aquel era. El que creíamos que era el malo. El que creíamos que era el malo. O sea, que el hermano era más malo que él. Sí, ¿cómo se llama la obra? Bueno, yo no ¿cómo sé. ¿Cómo se llama la obra? El comunismo mata, panas. Yo no sé si es eso o que. Usted es comunista y se enferma. O que el poder. Y le da cáncer y esas cosas. No, yo creo que el poder implica. Y el poder mal ejercido de este modo implica tanta presión. Una carga de estrés tan grande que eso termina repercutiendo en el organismo de esta gente. Oye, pero a Mugabe no le ha pegado ni coquito, ¿viste? Mugabe no tiene ni remordimiento de conciencia. Y Fidel llegó y dijo que se va a volver a lanzar. Mugabe tiene 90 y tantos años y dijo que va a ser candidato nuevamente en un par de años, que son las elecciones. Bueno, pero debería imponer las Naciones Unidas debería imponerle a Mugabe que si quiere ser candidato otra vez, se haga un chequeo de salud en el CIMEC. Si lo pasa, puede ser candidato. ¿Tenemos más llamadas telefónicas? Mensaje rapidito aquí a través del Dilo. Se va a poner brava la gente del sistema Dilo. Amigos, ya basta. Sin agua desde hace meses en Los Aguacates y Jiménez, kilómetro 9, Colina Suave del Junquito. Somos adultos mayores, la mayoría enfermos, además, lo dice el señor Julián García. De igual modo, saludos a Daniel y Neomar. Esperemos que no venga otra inoportuna cadena como el viernes pasado. Lo dice Salvador Pérez desde Los Cerritos, Estado Vargas. También nos saluda Luisa López, se cortó su mensaje, pero le mando su saludo por acá. Saludos a todos los varguenses, dice Mayuri Martínez desde La Guaira, también constancia y fe en la lucha. Así sea, Mayuri. Fíjate que los cubanos han inventado, son tan buenos, ya tenemos que ir al corte, han inventado algo muy bueno, que es que tú por una sola tarifa pagas el hospital, la funeraria y el embalsamamiento. Por Dios, ya o sea, está. Te pague la cosa y sale embalsamado. Ya los temas necrológicos aquí ya están de más. Fíjate que a Chávez le mandaron hasta dos urnas. Bueno, eso son... Una que pusieron en Caracas para que la gente ridícula fuera a correr detrás de la urna, y la otra donde tenían al muñeco. Bueno, eso forma parte del imaginario popular. Del folclore, claro. Y nosotros somos unos folclóricos, sobre todo los viernes. Vamos allá al corte comercial. Al regreso venimos con más llamadas. Sigan llamando. 482-9750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en... Y así nos va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Más mensajes antes de pasar con sus llamadas. Hoy es viernes de los oyentes y nos interesa escucharles. Por acá nos dicen a través del 3456. Está bien, pero no tienen los mensajes de saco roto. Yo les nunca me pierdo un programa de Y Así Nos Va, pero le pedí un comentario sobre la hija de Chávez y lo olvidaron. Y ayer también les hice unas observaciones sobre Jovito y Betancourt y me pasaron por bola, dice Diego de la Vega. Es que los mensajes, Diego, a veces son muy abundantes y el tiempo no nos da para leerlos todos. Tenemos también por acá un mensaje que dice lo siguiente. Mis felicitaciones a todos. Este lo leímos ya. Ciro Gutiérrez dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿Podrían decirme que... si el tal carnet de la patria tiene que ver con apoyar directamente al gobierno? Bueno, usted al caer en eso, bien lo haga por necesidad, porque se puede entender eso, está cayendo en un mecanismo de control que está promoviendo el gobierno. Porque recordemos, y como lo ha dicho más de una vez, más de una persona en esta emisora y en todos los programas de opinión que quedan en este país, el carnet de la patria no tiene más objetivo que el de ser un mecanismo de control político a través de la barriga de la gente. Pero eso yo, es no, claro. Yo no creo eso, Neomar, porque Manuel Rosales está recomendando que la gente saque el carnet de la patria. Manuel Rosales es opositor, ¿no? Profundice en eso, por favor, porque creo que es importante que la audiencia lo conozca. Yo te estoy haciendo una pregunta. Tú estás diciendo que el carnet de la patria es para que el régimen controle a la gente por el hambre. Y yo te estoy diciendo que Manuel Rosales recomendó que la gente se sacara su carnet de la patria. Sí, yo leí una noticia donde decían que Manuel Rosales, en un acto que tuvo en el Zulia, mandó a la gente a aprovechar el carnet de la patria. Claro, él dice, aprovechar. Porque eso es como cuando dijeron una vez también. Manuel Rosales, Manuel Rosales es un gran aprovechador. No, eso si de, algo ha hecho Manuel Rosales agarre, en su vida es aprovechar. De que agarre, de que la misión agarre, de todo lo demás. Daniel, y yo creo que es hora de que la gente, por muy duro que pueda sonar esto, y porque quizás dice, bueno, tú porque estás muy cómodo, y no es así, porque en Venezuela nadie está cómodo, y menos uno que viene de eso que de esa especie que se llamaba la clase media antes, ahora no sé ni cómo se le puede llamar, pero yo creo que es hora de que la gente entienda, y lo he dicho más de una vez en este programa, pero es que yo creo que de la repetición, bueno, probablemente quede algo positivo, eso de que en Venezuela la gente nace con una arepa bajo del brazo, que el niño viene con una arepa bajo el brazo, eso es mentira. Y esta declaración de Manuel Rosales el día de hoy, si es cierta, yo la pongo también en duda porque no sé, la leí en un portal, pero no sé si es cierta, lo que hace más es que ratificarte que desde el 2006, que fue candidato presidencial, el señor Manuel Rosales no ha evolucionado en su pensamiento político. Él tiene una línea de acción y él piensa que aquello que una vez fue mi negra, que es que usted le iba a dar una gota de petróleo a través de una tarjeta, bueno, eso tiene que ser así porque la tal renta petrolera es de todos los venezolanos y nosotros tenemos que vivir de ella. No, la gente tiene que vivir de su trabajo. La gente tiene que vivir de su esfuerzo personal. La gente tiene que ver al trabajo como un elemento liberador, no como una carga. La gente no puede ver al Estado como una especie de ente amorfo que tiene 1,000, 2,000 manos y entonces va a estar con esas 2,000 manos tirándole para abajo a usted para que usted se vea cómo se resuelve en la vida. No, porque eso no pasa en ninguna parte del mundo, nada más en Venezuela. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Carlos Calderón San Bernardino. Hola, adelante. Carlos, adelante. Bien, gracias. Sí, yo quería hablar sobre lo que está hablando este señor sobre el carnet de la patria y sobre la yo la llamo la falsa oposición que tenemos en la MU. Yo digo que hasta cuándo, señores, van a estar con esa jugarreta con uno, cuando el problema principal es sacar al régimen del poder. Esa legalización, eso no conmigo no cuente para eso. Usted no va a validar. La patria es mi cédula de identidad. Usted no va a validar. Usted no va a validar su partido. No, yo no lo voy a validar. El partido es el Min Unidad del que tú formabas parte con William Ojeda. Anda a validarlo, porque tú eres ese partido, Daniel, y tú llamabas acá a hacer campaña por William Ojeda. ¿De cuál falsa unidad estás hablando tú? ¿De cuál falsa unidad estás hablando tú si tú estabas con William Ojeda? Dejar de engañar a la gente. Daniel, escúchame algo, por favor, sin ofender. Adelante, Carlos. Yo te quiero decir lo siguiente. Si quieres darme el derecho a réplica, yo tengo pruebas para demostrarte que lo que tú estás diciendo de mí es falso. Tú llamabas este programa a decir que la mesa de unidad era falsa unidad y que el Min Unidad era la verdadera unidad. Tengo pruebas para eso, pero yo no estuve con William Ojeda. Ah, no, ¿y el Min Unidad de quién era, mijo? ¿De William Ojeda? No, señor. Está bien. Yo conozco el PSU no es de Chávez. Y el PSU no es de Chávez tampoco. Daniel, por favor. Y el Min Unidad no era de William Ojeda. Por favor. Lo estás escuchando. Carlos, adelante. Hable, defiéndate. No, ya se fue. Ya va, Daniel. Ya se fue, el señor se fue. ¿Está lo que colgó? Pero no me parece la idea tampoco. No, la idea no es que aquí llame una persona. No me parece, Daniel. A mí no me parece que aquí llame una persona reiteradamente a disparar contra la mesa de la unidad. A disparar. Escucha bien. Y usted dirá, bueno, pero si tú criticar. Ese señor que llamó era del Min Unidad, llamaba para qué diciendo, porque el Min Unidad es la verdadera unidad, más de una vez grabado debe estar. en los programas de aquí. Entonces, ¿cómo es eso que llaman? Bueno, y entonces dice, oye, no voy a hablar. Pero si tú eres el mío, ya quítate la máscara. Pero Daniel, yo creo que... Y defiéndete. Pero debiste permitir... El señor participó. Sí, pero le, ya está. Le cortaste la parte donde... No, le habló tranquilamente. Donde él iba... En un debate. Él iba a explicar, sí, pero él iba... ¿Qué iba a explicar? Él iba a explicar lo del Minunidad. Pero no sabemos, yo no tengo un psicoscopio para saber qué era lo que iba a explicar. Pero pudiste... El Minunidad no era un partido que apoyaba a William Ojeda. Sí, lo apoyó. Y el Minunidad no era un partido que utilizó los símbolos... Escúchame. No era un partido que utilizó y el CNL permitió utilizar los símbolos de la unidad para engañar a la gente. Pero ¿lo era o no lo era? Sí lo era, Daniel. Y entonces, ¿cómo puede una persona que participó en esa marramucia venir a decir que no estaba con el Minunidad? Bueno, pero quizá estuvo en un primer momento y luego al ver esto se salió de la tarjeta esa. Lo acaba de reconocer, no puedes hablar por él. Él acaba de reconocer que él estaba con el Minunidad. Bueno, lo que dice es que él no estaba con el Minunidad, que él estaba con el Minunidad, pero no estaba con William Ojeda. Yo creo. Eso es lo que él dice. Que debiste dejarlo terminar. Ah, no, yo no. Pero vamos a dejar eso. Yo estaba con el PSU, pero no estaba con Chávez. Debiste dejarlo terminar. No, yo estaba con Nadie, pero no estaba con Henry. Debiste dejarlo terminar. Por favor. Es lo único. No, el señor terminó, hasta colgó. De paso. Tenemos una llamada telefónica. Estamos hablando mucho, pero nos conocemos. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gladys Rodríguez. Adelante, Gladys. Mire, Henry Falcón y Manuel Rosales son los mismos diablos. Eso se la pasan en un guabineo. Uh-huh. Y ninguno de los dos, creo yo. Y le voy a decir una cosa. Aquí siempre están hablando del hambre. Mire, aquí la oposición se dejó montar la pata con este señor, en la asamblea. Yo creí que el señor Ramos Ayú era otra cosa. Lo que se vuelve, el gañote se le va en puro gritico y no hizo nada. Y seguimos en la misma. El pueblo se está muriendo de hambre. Hay necesidades. La gente está perdiendo hasta la memoria del hambre que tiene. Y le voy a decir una cosa. Mire, yo no quiero saber de esos dos señores, porque la verdad es que son unos traidores. Esta mañana, yo tengo más de un mes que no consigo ni siquiera 2 kilos, ni 1 kilito de harina pan. Y ando rodando la nueva profesión que Maduro nos dio a nosotros, son de Zamuro. Y le voy a decir una cosa, ayer estaban diciendo que el señor no le contestaba a Trump, no le va a contestar, porque como donde ronca tigre no hay burro con reumatismo, mi amigo. Buenas tardes, pregúntale a Maduro qué número de cédula tiene, qué día le toca a él, bueno. Y a toda la pandilla de ellos, que no hacen cola, que no hacen nada. Pregúntale a ellos qué número de cédula les toca, porque el cero y el 1 no tienen oportunidad en ningún lado, porque son los viernes y los lunes. Sí. El viernes no hay mercancía, el lunes llega. Los sábados y los lunes no tenemos chance a nada. Y cada día nos tienen marginados, nos humillan. ¿Hasta cuándo esto? Mire, aquí se acaba esto cuando nosotros vayamos todo el pueblo y nos pongamos a pelear como tiene que ser, que salgamos a la calle, porque nadie de los políticos está haciendo nada por nosotros. Hasta luego y gracias. Gracias, bueno, Gladys. Rodríguez, no tenía más sencillo. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Yaí, de Tatiana Mara. Adelante. Claro, con una nueva persona que nos está escuchando, porque a raíz de que no tenemos aquí televisión ni nada, me puse ahí Radio Caracas Radio, ahora no la quito ni un minuto, ni a la hora, ni a la tarde, bueno. Y a usted los oigo, bueno, pues, muy es la opción bien. Que tengo ahora. Adelante. Imagínese, bueno, estaba para decirle que la trocha esa que hicieron cuando se cayó el puente allá cerca del Seguro Social, que se... Ya esa trocha está rota ya eso de venida para acá, eso no sirve, eso se está abriendo, eso lo que le echaron fue un asfaltico, un poquito de tierra y eso no sirve. Yo ya pasé por ahí, ya estaba el hueco abierto. Así que eso fue, bueno, pues, otra cosa, me fui otro día para la bendita farmacia Cespara, ayer en las juntas, a las 4 de la mañana salí de aquí, a llevar frío y temblando, después que nos meten, que hice una cola como de 5 kilómetros, que nos metieron en un galpón ahí, sale una señora vestida de militar a decir todos los medicamentos que no había, después nos mandan a sentar, un señor vestido de blanco revisando la hospital, llevaba un listado como de 15 medicinas y me dieron 2 pastillitas de azorvastatina, con eso fue lo único que salí, de que le dan a uno los medicamentos gratis y que hay medicamentos para tirar para arriba, ¿qué le parece? Bueno. La realidad de este país. Gracias. Gracias por llamar, señora, la amiga de Catalamar. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó la llamada. Tenemos mensajes. Voy a leer mensajes por acá. Yo comparto con los que dicen nuestros participantes. Ellos no les duele el pueblo venezolano porque ellos viven todo el tiempo en la luna y el pueblo de paso muriéndose de hambre, dice Camila de San Bernardino. El gerente del super líder de los teques no acepta que los trabajadores del centro comercial compren productos regulados. ¿Qué pasaría si todos sacásemos el carnet de la patria? ¿Controlarán las elecciones? Yo creo que no, dice Rafael García de Sabana Grande. También Judith Guzmán plantea lo siguiente. Nicolás Maduro dijo el pasado domingo que los come basura son bandas organizadas por la derecha que inclusive son pagados para sabotear el gobierno. También, bueno, Raquel Benítez dice, bien hecho, Daniel. No sé si por lo de la llamada, yo manifiesto mi disconformidad con eso. Cabillero, los trabajadores, este ya lo leímos. Buenas tardes, los felicito y los escucho siempre. Por favor, necesito los sartán potásico de 50 miligramos. Es la señora Juana del estado Vargas. Marjorie Hernández, también desde La Guaira, nos dice que cada día los admiro más por sus acertadas opiniones con respecto a nuestro sufrido país y más aún por el estado Vargas. Saludos a Marjorie por reportando su sintonía, en este caso a través de nuestra cuenta en Facebook. Keila Castillo nos escucha desde Barquisimeto y le dice que le encanta este programa. Gracias, señora Keila. Carlos Valero se reporta desde Fort Lauderdale. David González igualmente se reporta. Se reporta Gina Monk igualmente. Teresa Perdomo, ya creo que por acá la tenemos. A ver. Nos escucha todos los días, les encanta nuestro planteamiento porque se mantiene informada. Larry Medina igualmente nos hace llegar su saludo. ¿A quién más tenemos por acá? Richard Valderrama, que nos dice que es preocupante las ofensas de los revolucionarios a otros mandatarios de otros países. Bueno, esa parece que es la nueva. Laura Mendoza, bueno, la nueva no, porque Chávez es especialista en eso. Laura Mendoza, ¿qué les parece que como nadie escucha o ve cadena, ahora nos lo meten a las 7 de la mañana? ¿Qué tal la buena? No, debe ser por eso que lo están poniendo en el metro. Porque la gente ya dejó de escuchar, la gente ve la cadena, pues apaga, punto. Porque ya Nicolás, mira, de verdad. Lola de la Candelaria, a través del Dilo, este problema no es de la MUD, somos nosotros el pueblo que no nos ponemos definitivamente los pantalones y ellos van a terminar acabando con el país. Parafraseo un poco un mensaje que no puedo leer las palabras textuales porque son un poco subidas de tono. Buenas tardes, siempre fascinada con su excelente programa. Felicitaciones a Daniel, me gusta tu humor y sinceridad. Mayerlin desde Plaza Venezuela. Saludos a Alejandro Avendaño, siempre en sintonía desde el Táchira. Saludos también a Carmen Gómez, quien nos dice, yo no me saco ese carnet de la patria, para eso tengo mi cédula de identidad. Daniel Lineomar, buenas tardes. Hagan una pequeña encuesta y comprobarán que los ciudadanos estamos claros en que el señor Manuel Rosales y Henry Falcón son señores falsos y traidores a su país de Venezuela. Solo van tras los propios intereses. Estamos claritos que no queremos más comunismo y muchos menos militares en el poder, dice del Valle Lezama. Francisco Morales nos dice, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Si la oposición y el gobierno plantean lo mismo, ¿quién podrá ayudarnos? Manuel Rosales y Henry Falcón son la posición concertada de Maduro. Los venezolanos lo sabemos, dice Hugo Villegas. Nos dice Paul Embey que mañana estará de cumpleaños nuestro amigo en común Douglas Bravo. Oye, ¿cuántos años estará cumpliendo Douglas? Como 90. No, creo. Lo dije en 90, broma. No. Debe estar. Pero es 80 y largo. 80 y largo, ¿verdad? Oye, bueno. Lo que tiene Douglas Bravo, lo vimos la última vez, hace como más de un año, dos años que estuvo acá con nosotros en un programa especial, es que envejece, pero no envejece físicamente. Está igual, es chiquitico, Douglas es de corta estatura, y además que tiene el cabello poblado y no pinta ni una cana, ¿no? Y Douglas, y en cualquier momento se vuelve alzado, porque Douglas se la pasa alzado. El equipo de producción ya investigó 85 años. ¿Cumple Douglas? Douglas Bravo. Va a cumplir Douglas. Un saludo a Douglas Bravo, de acá. El único comunista que le tengo cariño, de verdad. No, sinceramente. Hay varios comunistas que con el paso del tiempo. Douglas me cae bien por su sinceridad y aparte de eso, por su claridad de conceptos a lo largo de su vida. Creo que ha sido una persona que ha dejado claro sus conceptos. De hecho, una de las primeras personas que deja claro lo que significaba el intervencionismo cubano en Venezuela es Douglas Bravo, que lo vivió en carne propia estando en la guerrilla, donde le querían imponer movimientos en contra de lo que los propios venezolanos alzados planteaban. Tenemos que ir al corte comercial, nos toca esta hora, ya venimos con la rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. se abre la puerta de la rocola y entra nada más y nada menos que un personaje que nunca había entrado en la rocola, en el bar de Yacinosba. Entra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y todo el mundo se asusta. La gente dice, ¿y esto qué es? ¿Esta señora qué hace aquí? Bueno, la chica va caminando para allá. Y en la barra está sentado un policía que perdió su trabajo por decirle mi reina. Y entonces el policía ve a Luisa Ortega Díaz y sin decirle mi reina, no vaya a ser que lo mande preso, agarra un bolivita que le mandó Gabriel de la nona y se va con ese bolivita hasta la rocola. Le mete un bolívar a la rocola y para Luisa Ortega Díaz suena esta canción. Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampiresa en tu novela, la gran tirana. Comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según bueno, la Lupe es Luisa Ortega Díaz. No, es la Lupe. Esa es la Lupe. No, esa es la Lupe. Claro. Y la canción se llama, todo el mundo. Y la canción se llama La Tirana. Se llama la Luisa Ortega Díaz. No, La Tirana se llama. ¿Sí? Sí. La que te llegó hasta el alma. Lo que no sabemos es si se lo dedica Luis Ortega al policía o el policía a Luis Ortega. En todo caso, en medio de todo esto, en medio de Henry Falcón, en medio de Manuel Rosales, en medio de esto que se llama Venezuela, vamos a leer los mensajes que quedan. No, porque ya no quiero decir más nada. Bueno, aquí nos dice Juan Carlos Deu, pregunta, Daniel, ¿cuándo le toca validar al Min Unidad? Oye, qué buena pregunta. No, vale, yo no estoy de acuerdo No sé, no, ¿qué? ¿Con qué señor pregunta? Se está haciendo una pregunta. No con la pregunta. ¿Cuándo le toca validar al Min Unidad? Que tú hayas callapeado a Carlos. Señor, no, yo no he callapeado a nadie. El señor llama permanentemente y él se identificaba. Tenía tiempo que no llamaba. Bueno, pero llama a otros programas, porque no decimos eso. Él llama a otros programas a decir que en este programa somos unos tales y más cuales. Yo lo he escuchado, porque yo escucho la programación de este programa. Pero todo el mundo tiene su opinión. Todo el mundo tiene su opinión y yo tengo mi opinión. Mi opinión es que la gente que apoyó el Min Unidad no tiene moral para estar hablando de nada. Por Dios. Punto. Esa es mi opinión. Bueno, y el señor llamó y llevó lo suyo. Mira, punto. Dice María. ¿Cuándo irá a validar el Min Unidad? No lo sé, Juan Carlos. Vamos a averiguar. No, son 59 partidos. No sé si el Min está metido en la jornada de validación. María Álvarez dice, hay que dar ocasión a réplica, RCR, dice María. Soy Flor de Cisneros, tengo el Bisilprolol, pero no escuché de cuántos miligramos y no escuché el número. Dígale a la señora que me llame. El número de Milagros, de Flor de Cisneros, 0414-923-6729. Uh-huh. Antes de despedirnos, porque ya se nos hizo la hora para irnos, debemos agradecerle a la gente de la nona por la pizza maravillosa. Que mandaron un bolivita, pero para mandaron otra cosa. El bolivita lo usamos para la rocola. Mandaron otra cosa que es una pizzita. Por cierto, nuestro amigo Roberto, ¿okay? Que nos dijo, no, siempre nos escucha, es un oyente nuestro que siempre nos está escuchando, fue hoy para la nona y se comió y me mandó la foto. Oye, se comió dos pizzas. ¿Vale? Mandó la prueba delito. El prueba del delito. Roberto, buen provecho. Y bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. El próximo lunes, yo creo que yo no estoy el lunes que viene porque voy a tener los lunes otra vez compromisos académicos. Entonces, Neomar los lunes va a poder hablar. Bueno, aleluya. Entonces, que cada quien agarre la suya. Antes los lunes eran de Coquito. A partir de la semana que viene, los lunes son de Neomar. Sí, el lunes me dejan solo porque se va. No, el lunes puedes invitar a William Ojeda. Para que hable aquí del Min Unidad. O a Carlos. Ah, cualquiera. Carlos, todo es cariño. No, el lunes me dejan solo porque te vas tú y creo que se va nuestra productora también. Nos vamos los dos, nos vamos juntos. Se van. Nos vamos a la universidad. Están unas jornadas académicas. Jornadas académicas. A ver, hasta que nos expulsen, porque uno no sabe. Bueno, yo trataré de hacer mi mejor esfuerzo acá. Bueno, se acabó este programa. Le dejamos con María Alejandra Trujillo. Hasta el lunes. Si dice la misma gente que el día